Continuamos en el Bondi de la 88, a dos minutitos nomás de las 4 de la tarde. Como lo habíamos anticipado, estamos en línea con Alejandro Rusconi, que una vez más nos atiende, a quien agradecemos. Alejandro, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien, por suerte. Buenas tardes. Bueno, Alejandro, sabemos que estás como precandidato a concejal, que en este frente que conduce la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Florencia Saitud. Así que bueno, queremos preguntarte un poco, vos que sos una persona ya que lleva años en política, bueno, las sensaciones y las expectativas para esta futura elección. Bueno, como primera medida, sentirme orgulloso de ir en esta lista, ¿no?, representando a los compañeros del Movimiento Vite, y una lista que representa al espacio kirchnerista de La Plata, Este, muy amplio, compuesto por varias agrupaciones de lo que es unidos y organizados, y bueno, y que con la figura de Florencia pasando la lista para, bueno, tratar de lograr de transformar esta ciudad, ¿no? Ir por un cambio, porque no, por lo que nosotros creemos que se necesita, ¿no? Que tiene que haber un cambio muy profundo en la ciudad, que tiene que ser una ciudad integradora. Así que bueno, eso es lo que estamos, para eso estamos trabajando. Alejandro, recién decías, bueno, el espacio, un espacio kirchnerista, y nosotros al comienzo del programa, bueno, hablábamos un poquito también de, anticipando la entrevista que íbamos a tener hoy, y comentando todo lo que se viene en la interna del Frente para la Victoria, decíamos, hacíamos esta, no sé qué te parece, ¿no?, esta comparación, decíamos, bueno, Pablo Bruera pertenece al Frente para la Victoria, pero lejos está de considerarse un kirchnerista. Correcto, sí, una cosa es una, digamos, pertenece al espacio Frente para la Victoria, que es muy amplio, con muchos matices, pero nosotros, la mayoría de nuestra lista pertenece a una agrupación o espacio político que han dado muestra de vocación de pertenecer al kirchnerismo, tratando de llevar a cabo políticas concretas y reivindicando, ¿no?, lo que ha hecho el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina, ¿no? Nosotros nos ponemos la camiseta, la llevamos bien puesta, y vemos, nos sentimos parte de esta transformación que se ha llevado en estos 12 años de gobierno kirchnerista. Alejandro, ¿pensás que a Pablo Bruera le faltó ponerse la camiseta de la transformación en lo que respecta a la gestión en la ciudad de La Plata? Y yo, desde mi entender, creo que sí, creo que hay muchísimas cosas para no solo mejorar, sino que transformar la ciudad. Hay que integrarla mucho más. Nosotros tenemos que, hay lugares donde no se llega. Hoy, por ejemplo, estuvimos acompañando una movilización de vecinos de Melchor Romero que no tienen luz. Tienen un asentamiento en el ELAP que no tienen luz, no han terminado la obra, otros que tienen corte de luz, y eso, si bien es la provincia o es un y es una empresa quien presta el servicio, yo creo que los que son funcionarios, los que tienen un compromiso político, tienen que estar con los más débiles. Estamos hablando de asentamientos o casas precarias donde la gente se calienta con energía eléctrica, y en estos días no se puede entender cómo puede ser que no se le esté suministrando luz. Así que bueno, Eva Perón decía, donde hay una necesidad y un derecho, nosotros tenemos que estar que estar ahí, digamos. Y a veces al municipio lo vemos ausente de la periferia, ¿no? Vemos que a lo mejor las plazas están ordenadas, le ponen jueguito, todo eso, pero se precisa mucho más para integrar a los vecinos de la periferia de La Plata, ¿no? Y fomentar esa integración que no sé qué pasa por los servicios públicos y muchísimas cosas más, ¿no? Alejandro, buenas tardes. Mayra Peñalba te saluda. Y un poco esto que vos decías, ¿no? La periferia olvidada para el municipio, ¿no? Y me viene, justo el otro día la entrevistamos a Florencia Saintout, y hablábamos de la policía comunal. Esta policía que en realidad nosotros lo llamamos con un manotazo de ahogado, ¿no? Tratando de hacer algo por la seguridad, pero que va muy en contraposición de lo que se lo que se viene gestando desde el gobierno nacional desde hace muchísimos años, ¿no? Y esta policía comunal que no llega a la periferia tampoco. Nosotros estamos en el barrio San Carlos y no la vemos. No, y seguramente lo que decís vos no es menor detalle. No la ves en la periferia, pero seguramente en el casco urbano en una esquina vas a ver a dos municipales y enfrente a dos de la provincia, digamos, ¿no? Y eso, ¿no? Vemos que con diferentes competencias o distintas, porque cuando hace un procedimiento la policía tiene que ir municipal, tiene que llevar sus actuaciones a la comisaría donde está en la jurisdicción, digamos, que eso, si bien depende del intendente, es una policía también que es funcional al al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero en lo que coincidimos, por eso estamos juntos con Florencia, lo que hay que hacer cuando se diseñan políticas de seguridad, quienes tienen que tener participación son los vecinos, claro, ¿no? Y tiene que haber un control de ciudadano, y también nosotros lo que hablamos es de la capacitación, tiene que haber una capacitación permanente, pero que tiene que estar de una perspectiva por respecto a los derechos humanos, digamos, ¿no? Nosotros levantamos esa bandera, digamos, no es la policía que le damos tres veces, ¿no? O tres meses de instrucción, un arma y sale a la calle, ¿no? Nosotros creemos que debe ser una alta capacitación conjuntamente con la universidad, con la facultad de derecho, con trabajo social, digamos, con diferentes y sociología, ¿no? Interactuar en lo que es la formación en los institutos, en el instituto de formación policial, y que sea una policía comunitaria, digamos, no solo ¿no? Y de aparte, bueno, después el tema, como decían ustedes, no solo patrullar el centro de la ciudad, sino que esto es mucho más amplio. Pero nosotros no estamos pidiendo solo más patrullaje. Acá lo que hay que, cuando luchamos por la seguridad, lo que tenemos que trabajar es en la inserción social, en la integración. Programas de abordajes comunitarios, ¿verdad? Correcto, correcto, porque nosotros, digamos, si bien tiene que existir y es un rol importante, pero para que no combatir el delito, primero también tenemos que tener políticas inclusivas, ¿no? Tal cual. De políticas de inclusión, donde tenemos para ir tratando de que sea un paliativo, ¿no? La cuestión policial. Compañero, y otra cuestión, ¿no? Porque hablabas de capacitación, hablabas de esta policía que no esté justamente para reprimir, sino más para neutralizar, ¿no? Digo, y un poco que aún lamentablemente, a pesar de las políticas que se han implementado a lo largo de estos años desde el gobierno nacional, lamentablemente seguimos hablando de casos de violencia institucional y que van muy de la mano con la falta de capacitación, ¿crees vos? Yo creo que hay una cuestión, son muchos factores, ¿no? Hay estigmatización, por un lado. Yo te puedo decir algo que lo viví la semana pasada. Unos compañeros estaban realizando un acto, compañeros del movimiento universitario estudiantil, realizando un acto sobre integración latinoamericana en la Facultad de Humanidades. Sale un compañero de la moto a buscar unos micrófonos y lo para la policía y le hace, la policía lo detiene y lo quiere requisar. Le dice, sí, tráigame dos testigos para requisarme. Lo agarran de los pelos, ¿no? Le pegan, ¿no? Va a la comisaría, se le hace la revisación médica correspondiente, y que presentaba lesiones, pero lesiones, ¿no? Llevaba a cabo por policía. Y después lo dejan adentro, le hacen una contravención por resistencia a la autoridad. Claro. Estuvo una noche que lo pasó en la comisaría segunda. Aparte, las actuaciones las había hecho para ver este modelo, ¿no? Lo había hecho policías de la primera que andan en moto, actuaciones como estaban lo agarran en el bosque, había pasado 50, o sea que las jurisdicciones de la novena, las actuaciones lo hace policía de la novena, ¿no? Que no habían estado en el procedimiento, y después a él lo llevan, como en la novena no están los calabozos habilitados, lo llevan a la comisaría segunda, ¿no? O sea que tuvimos que andar recorriendo, ir a las fiscalías. Un compañero del movimiento Evita, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Un compañero del movimiento Evita, un estudiante universitario de dos carreras, un trabajador y padre de un niño que iba a buscar solamente unos micrófonos, ¿no? Y cuando vamos con el padre también, que es abogado también, uh-huh. ¿no? A la comisaría le piden la credencial, como que la exhibía en cualquier momento, cuando no tenía, por ejemplo, la exhibición, quién lo estaba atendiendo, ¿no? Uh-huh. Esas cuestiones que también son obligatorias para saber quién lo está atendiendo, y amenaza con hacer una causa, ¿no? Claro. Después el comisario nos pidió nos pidió disculpa, digamos, ¿no? Mm. Pero lo que viene al caso, que nosotros enseguida actuamos, y eso que actuamos enseguida se comió una noche sí. en un calabozo con una causa inventada. Sí, y sí. Él tiene a lo mejor su padre que es abogado, es compañero nuestro, militante, pero eso le pasa a muchos sí. pibes hoy, mm. ¿no? A muchos pibes le está pasando eso, y nosotros en eso tenemos que estar muy atentos, con políticas de inclusión y también buscar los mecanismos para que esto no ocurra. La policía, por eso, lo que tiene que tener es una formación acorde, digamos, ¿no? Al cómo tratar con, en este caso, ¿no? Claro. Cuando hay que separar a ella, ¿no? Alejandro, vos sabés que el otro día te comentaba, la estuvimos entrevistando a Florencia y hablando un poco de la violencia contra la mujer, ¿no? Y todas estas cuestiones que, bueno, lamentablemente estamos viviendo una época que aún no logra avanzar en cuestiones de género. Si bien se ha avanzado muchísimo, no se logra erradicar la violencia de género. Y hablabas de la policía, ¿no? Y del trato en una comisaría. Y realmente, hasta el día de hoy se reciben denuncias o uno escucha lo maltratadas que son las mujeres cuando les toca ir a hacer una denuncia, por ejemplo, a la comisaría de la mujer. Sí, eso existe. Hay una cuestión. Y sobre esto yo creo que es un tema de agenda, no uh-huh. solo ese, sino, y me hago cargo yo también, la educación patriarcal que claro. que tenemos. Estamos formados en eso, en una educación patriarcal, existe la violencia de género y hay que abordarlo de manera integral, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque acá, aparte, si alguien va a hacer una denuncia ya, aparte de sufrir, digamos, ¿no? Sí. En carne propia, está sufriendo el trato, el maltrato que se le da. Uh-huh. Y por parte de un funcionario que le el Estado con los por eso ahí lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Lo que se hace es lo que que tenemos que hacer es una política muy clara, ¿no? Con respecto a esto, y también tener lo que hay programas que se hicieron en Capital Federal, que lo puso, por ejemplo, el Gobierno Nacional, estaba a cargo Eva Giberti, si no me equivoco, que se atendía 24 horas en asesoramiento para, ¿no? Para la violencia, con equipo interdisciplinario que de acción inmediata, ¿no? Que es el, uno llama, creo que es al 144 el número, sí, el número sí. de teléfono, y pero eso es para Capital Federal, nosotros mm. tenemos que implementarlo también en la municipalidad, tiene que haber alguien de control, si tenemos policía provincial también tenemos, comunal también tenemos que tener un equipo, ¿no? Una línea gratuita que esté las 24 horas para la atención integral y asesoramiento a las víctimas de violencia de género, ¿no? Alejandro, recién nombrabas el número del 144, con el cual Capital Federal, que está gestionado por Mauricio Macri, en algún momento habían dado de baja un número que estaba a disposición en su momento, impulsado por el Gobierno Nacional. Correcto. Y acaba la pregunta, ¿no? Porque, bueno, para salir un poquito también de lo que es la Ciudad de La Plata y las políticas que todos los ciudadanos, como futuros electores, tenemos que ir ya anticipando, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer quienes el día de mañana conduzcan nuestro país, nuestra provincia o nuestra ciudad? ¿Y cómo empezamos a percibir quiénes privilegian algunas cosas y quiénes no? Es decir, Mauricio Macri da de baja un número que a la ciudadanía le es fundamental, es importantísimo, y al mismo tiempo tienen la intención de golpe de comprar pistolas estas que hacen tipo picana, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué contraste, correcto, ¿no? Que podemos percibir. Sí, aparte no, pero aparte son con políticas de represión, digamos, ¿no? No, acá no es esta prevención, sino enseguida es comprar armamento o logística, ¿no? O sea, que nosotros, nuestra política debe ser distinta, si bien deben estar bien equipadas las fuerzas policiales, lo que debe tener primero es una buena preparación, digamos, ¿no? una operación y que debe ser interdisciplinaria y con una policía que sea tiene que ser democrática y respetuosa de los derechos humanos, ¿no? Si nosotros aprendemos lo que es democracia, vivir en democracia y saber cuáles son los derechos humanos y saber respetarlos, ahí vamos a tener una convivencia plena en esta sociedad y frenar lo que ustedes decían en primer momento, lo que es la violencia institucional. Sí, que la cuestión esté un poquito más equilibrada, ¿no? Porque vemos que el Mauricio Macri, el PRO, tal vez pone demasiado ímpetu en la cuestión represiva y se olvida de lo que bien nombrabas hoy en el medio de la entrevista, que tenía que ver con la inclusión, ¿no? Con la igualdad, sí, que es la mejor forma de prevenir el delito. Correcto, correcto. Primero es la impresión y tener políticas de inclusión, como ustedes lo decían recién, políticas de inclusión social. Nosotros debemos tener política, y en eso el gobierno ha hecho mucho, pero todavía falta mucho. Nosotros creemos que falta mucho, y digamos, si bien hay varios planes, digamos, ¿no? Pero falta muchísimo más. Nosotros tenemos que seguir luchando para crear trabajo, integrar el trabajo, porque sabemos que cuando hay trabajo la gente cambia su situación económica y se integra, ¿no? Eso es como primera medida, ¿no? Tratar de generar las condiciones, ¿no? Para que haya más inclusión. Bien, Alejandro, ya como para ir finalizando, por último preguntarte por qué los movimientos, los frentes que se consideramos bien del núcleo del kirchnerismo decidieron formar un único frente y que a la cabeza esté la decana de periodismo Florencia Saintud. ¿De qué forma, esta es la forma, digamos, en la que se puede llegar a hacerle fuerza realmente a Pablo Bruguera? Hay una cuestión que nosotros no dejamos de hacer. Nosotros estamos caminando todas las barriadas platenses, digamos, todos los lugares de la periferia, tenemos que disputar voto a voto, haciendo conocer nuestra propuesta. Uh-huh. Nuestra propuesta, por ejemplo, de que los delegados, los delegados sean elegidos por sus propios vecinos, es decir, nosotros tenemos que terminar con eso, que los delegados pertenecen a la fuerza política o son el intendente, no, tenemos que llevar que haya democracia directa, ¿no? Y que sean verdaderos representativos de sus, digamos, que el vecino va a tener una herramienta que es su voto y con eso va a poder estar referenciado y que pueda llevar adelante las políticas del Ejecutivo Municipal en las delegaciones, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es seguir caminando esta ciudad, hacerle conocer a todos la propuesta nuestra, y un tema que es muy importante también, hacer lo que significa la atención primaria de la salud, que para nosotros es muy importante. Ayer estuvimos en la Facultad de Ciencias Exactas con el ministro de Salud de la Nación, donde se tiraron y se estuvo discutiendo, ¿no?, sobre ejes de la salud y lo que es la atención primaria. Y tenemos que, digamos, los que somos peronistas tenemos una fundamentación, que es el Plan Sanitario de Argentina, que es del año 49 de Ramón Carrillo, donde él tenía tres ejes fundamentales, ¿no? Decían que todos los hombres tienen los mismos derechos a la vida y a la sanidad. Y también que no puede haber política sanitaria sin política social. Y también lo decía Ramón Carrillo en el año 49, decía que nada servían las conquistas de la técnica médica si esta no se puede hacer llegar al pueblo por medio de los dispositivos adecuados, ¿no? Estamos hablando del año 49 de Ramón Carrillo. No tenemos que ir a buscar en ningún lado cuestiones nuevas científicas, sino lo que tenemos que buscar es ese plan, ¿no? Cómo llegamos con política de prevención y de mayor inclusión para también prevenir las enfermedades. Lo primero que tengo que hacer es la prevención y la atención primaria, digamos, que en la salita haya una guardia, haya volver a lo que fue tratar de implementar, por ejemplo, a nivel comunal los planes como fue Atandos, ¿no?, del ministro Florial Ferrara en la gobernación de Cafiero, donde no solo un médico, sino en las salas, que sino también la atención primaria, había un trabajador social, un psicólogo, digamos, que sea más interdisciplinario. Alejandro, como siempre te agradecemos la gentileza de esta comunicación y, por supuesto, muy pero muy interesante. Nos gustaría realmente tener más tiempo para seguir preguntándote cosas, porque muy interesante todo lo que estabas comentando recién, sobre todo con las propuestas en la ciudad de La Plata, ¿no? Esta cuestión de los delegados, de que haya más democracia en los barrios con respecto a esto, son cosas que realmente son muy interesantes porque hacen al día a día. Así que muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Seguramente te vamos a estar molestando en los próximos días o semanas, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a usted y un saludo para ustedes y a toda su audiencia. Muy buenas tardes. Bueno, gracias. Buenas tardes. Ahí pasaba entonces Alejandro Rusconi, que es precandidato.